los ojos llorosos, sus lágrimas acabadas, con el alma atormentada y hasta una herida que arde por los dos puños cobardes de aquel que no vale nada. Sus ojos tristes, luego lavará su cara, escondiendo la mirada, la vergüenza y el dolor. Pues así será mejor, sus hijos no verán nada. Cuánto dolor contenido pasa una mujer golpeada, hasta sentirse humillada por el que tiene a su lado. Maldice haberse casado para ser tan desgraciada. Si pudiera una mañana tomar coraje y huir, y así dejar de sufrir golpes, insultos y gritos, pero al mirar a sus hijos siente que debe seguir. Lo hacen llegar cada día con la bronca entre las manos que descargará el insano en su mujer sometida. Golpes cada vez más crueles y hasta amenazas de muerte, por si se cruza en su mente denunciar tanto maltrato. A ella la puede el espanto y así continúa su suerte. Piensa en lo que está pasando y en todo lo que ha sufrido. ¿Quién la hubiera defendido de este ser tan despreciable? Que no es hombre, solo un fraude que ella tiene por marido. Que se repare y se quite leyes injustas que ignoran, y la dignidad te roban cuando ese puño te abruma. Pues si golpean a una, nos están golpeando a todas. La olla rebelde. Poética comunitaria. Presagio de lo que

Puedo dejar de pensar en la cantidad de tiempo que estamos siendo testigos de un genocidio en Palestina. No podemos olvidar que hay responsables, no podemos olvidar que estamos atravesados por este momento histórico del genocidio en Palestina. Yo soy Haldi Abubakra, soy palestina, originaria de Beersheba, que es una zona al sur de Palestina que fue ocupada en 1948 cuando desplazaron las fuerzas sionistas a más de la mitad de la población palestina de sus lugares de origen. Mis padres fueron desplazados en el 48. Yo he nacido en Gaza con el estatus ya de refugiada o la etiqueta. Vivo en el Estado español. Soy parte del movimiento Masar Badil, que traducido es la ruta alternativa revolucionaria palestina. También soy fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama. Soy también la coordinadora de la red de defensa de presas y presos políticos Samidun.

aparte de los más de 7 millones de palestinos que vivimos en la diáspora y que incluso tenemos una resolución, la 194, que garantiza el derecho al retorno y que todavía se niega Israel a cumplir, y el mundo tampoco hace nada por garantizar el cumplimiento de esa resolución. Bueno, las consecuencias la verdad es que son durísimas, ya sabemos, para el pueblo palestino. En Gaza, los ataques a escuelas, a edificios, a torres, a hospitales, a infraestructura, pero eso no es nada nuevo. Israel, siempre que ataca a la Franja de Gaza, no le importa atacar colegios, refugios de la UNRWA, incluso de las Naciones Unidas, de hospitales. Les han cortado ahora la electricidad, el agua, han cerrado todos los accesos a la franja para que no entre ayuda humanitaria, y eso siempre lo han hecho. Liebe Palestina, o grossa Zionismen. Liebe Palestina, o grossa Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palestina. Liebe, liebe, liebe Palestina. Liebe Palestina, o grossa Zionismen. Liebe Palestina, o grossa Zionismen. O wie har ulat Juden. O wie har ulat Juden. O wie har skördat vetet. O wie har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. O wie har plockat citronerna. O pressat oliverna. O pressat oliverna. O hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve Palestina, o grossa sionismen. Mi abuelo, papá de mi papá, por el cual llevo el apellido que tengo, vino en barco huyendo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, con su primito, que tenía 12 años, el primo, él tenía 14. Solitos, arriba de un barco. Su familia los subió, aprovechó la oportunidad de un barco que llevaba refugiados y los mandó para este lado del mundo. Esto fue escapándose del Imperio Otomano, de los turcos, que reclutaban a todos los hombres mayores de 10, 11, 12 años, o sea, los niños también, de las colonias que ellos tenían. Los mandaban al frente, a las trincheras, a trabajar ahí, y bueno, morían casi todos, ¿no? O la pasaban muy mal. Algunos tuvieron la oportunidad de escaparse de eso, entre ellos mi abuelo con su primito. Primero el barco bajó gente en Brasil, y después ellos llegaron al puerto de Buenos Aires. Acá había una comunidad de árabes, creo que sirio-libanesa, que los recibió y los cuidó al principio, por lo menos. Y bueno, después crecieron y se buscaron la vida como pudieron. Luego mi abuelo dejó en conoció a mi abuela, hija de italianos, quinteros, del barrio de Mataderos, y ahí hicieron su historia. Mi abuelo siempre tuvo documento con nacionalidad palestina, no hasta la creación del Estado de Israel, sino hasta la segunda intifada, en la que cuando tuvo que ir a renovar el documento o hacer algún trámite o no sé qué, no le quisieron reconocer la nacionalidad palestina. Y mi abuelo, bueno, ahí, y se enojó y casi rompe todo ahí en la oficina. Esa injusticia fue muy dolorosa y, bueno, dejó de tener contacto con sus familiares, se escribían cartas. Una historia dura, como muchas de las historias que nos tienen en común acá en nuestra tierra. Primero, dicen, fueron los canaítas. Y después fueron los hebreos. Faltaban 1000 años para que naciera Cristo cuando Saúl fundó su reino, que después se partió en dos. Hace casi 2700 años el reino de Israel fue abatido por los asirios. Hace casi 2500 años el reino de Judá fue liquidado por los babilonios. Y en el año 70 de nuestra era los romanos arrasaron Jerusalén. Estos son los precedentes históricos del Estado de Israel, sus títulos de propiedad sobre Palestina. Los propios historiadores árabes han señalado burlonamente que los canaítas que ocuparon Palestina antes que los hebreos venían de la península arábiga y eran en consecuencia árabes. Con la destrucción de Jerusalén, dicen, empezó la diáspora judía, la dispersión. Desde entonces, según la leyenda moderna, anduvo errante por el mundo esperando el momento de volver a Palestina. Historiadores ingleses afirman que en el siglo XVI vivían en Palestina menos de 4.000 judíos. En el siglo XVIII, 5.000. Y en el siglo XIX, 10.000. Es recién a fines de ese siglo cuando algunos judíos empiezan a plantearse el retorno masivo y cuando ese retorno asume una forma política y una ideología, el sionismo. Las persecuciones a los judíos de Europa del siglo XIX afectan más a la clase media judía que a la clase alta, cuyos representantes notorios iban a lograr una nueva integración a nivel del capital financiero internacional. Aquellos judíos europeos perseguidos que descubrieron en el capitalismo la verdadera causa de sus males, se integraron en los movimientos revolucionarios de sus países reales. El sionismo, evidentemente, no lo hizo y se configuró como ideología de la pequeña burguesía, alentada, sin embargo, por aquellos banqueros que, como Rothschild, veían venir la ola y querían que sus hermanos se fueran lo más lejos posible. A fines del siglo XIX, esa ideología encontró su profeta en un periodista de Budapest, Teodoro Herz. Su programa, en las resoluciones del Congreso de Basilea de 1897, y su herramienta en la Organización Mundial Sionista. El retorno a Palestina tropezaba, sin embargo, con el inconveniente de que el país estaba ocupado por una población que desde la conquista islámica del siglo VII era árabe. Los fundadores del sionismo negaron el problema. En 1898, Herz hizo un viaje a Palestina y preparó un informe donde la palabra árabe no figuraba. Palestina era una tierra sin pueblo donde debía ir el pueblo sin tierra. Algunos alcanzaron, sin embargo, a descubrirlo. El escritor francés Nordau vio un día a Herz y le dijo asombrado: "Pero en Palestina hay árabes", y agregó: "Vamos a cometer una injusticia". La idea del Estado judío surgió a fines del siglo XIX, como el último proyecto de un Estado europeo cuando ya no existía en Europa lugar para un nuevo Estado. Ese Estado debía en consecuencia instalarse fuera de Europa, y el lugar elegido resultó Oriente. La contradicción fue resuelta a través del sionismo, y la ideología se alimentó en el mito bíblico y en la simulación de que Palestina estaba deshabitada. Históricamente, estas construcciones mentales producen víctimas. En 1900, había en Palestina 500.000 árabes y 30.000 judíos. Conviene recordar, porque es la cuestión de fondo, cómo se produce ese trasvasamiento sin precedentes en que la población de un país es reemplazada por otra. Los primeros inmigrantes no provocaron la desconfianza de los árabes. En 1883 recibieron a los colonos que llegaban con estas palabras: "Desde tiempo inmemorial somos hermanos de nuestros vecinos, los hijos de Israel, y viviremos con ellos como hermanos". 8 años después, sin embargo, los notables de Jerusalén pidieron al Imperio Otomano, que gobernaba Palestina, que prohibiera la inmigración judía. Y en 1898, los árabes de Transjordania expulsaron violentamente a una colonia judía. A pesar de las prohibiciones oficiales, la inmigración continuó. Aprovechando la corrupción de funcionarios turcos y de terratenientes árabes, ausentistas que vendían sus tierras. En 1907 se estableció el primer kibutz, granja colectiva que desde el principio excluyó al trabajador árabe. Cuando en 1914 los turcos hicieron su primer y último censo, resultó que había en Palestina 700.000 habitantes, de los que 60.000 eran judíos. Ese año, la Guerra Mundial dio al sionismo su gran oportunidad. Inglaterra regala Palestina, noviembre 2 de 1917. Querido Lord Rothschild, tengo mucho placer en transmitirle de parte del gobierno de su majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas que ha sido sometido al gabinete y aprobada por él. El gobierno de su majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de ese objetivo, quedando claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré ponga esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Este trozo de papel, en apariencia inofensivo, es el fundamento moderno del Estado de Israel. Se los conoce como Declaración de Balfour y lleva la firma del canciller inglés. 2 años después, Balfour aclaró lo que quería decir. El sionismo, bueno o malo, es mucho más trascendente que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa antigua tierra. En Palestina no pensamos llenar siquiera la formalidad de consultar los deseos de los actuales habitantes del país. Cuando los ingleses hicieron su primer censo, en 1922, había en Palestina 760.000 habitantes, de los que algo más de 80.000 eran judíos, o sea, el 11%. Esa proporción había subido en 1931 al 16% y en 1936 al 28%. Ese año se produciría la primera rebelión palestina contra los ingleses, que duró 3 años y costó millares de muertos. Todavía en 1917, David Ben-Gurion afirmó que en un sentido histórico y moral, Palestina era un país sin habitantes. Ben-Gurion no ignoraba que el 90% de los habitantes eran árabes. Decía simplemente que no existían como seres históricos o morales. Por la misma época, según relata Fanon, los profesores franceses de la Universidad de Argel enseñaban seriamente que los argelinos eran más parecidos a los monos que a los hombres. Este tren de pensamiento, llevado a sus conclusiones prácticas, puede encontrarse en el propio fundador del sionismo, Teodoro Herz. La edificación del Estado judío, escribió, no puede hacerse por métodos arcaicos. Supongamos que queremos exterminar los animales salvajes de una región. Es evidente que no iremos con arco y flecha a seguir la pista de las fieras. Organizaremos una gran cacería colectiva, bien preparada, y mataremos las fieras lanzando entre ellas bombas de alto poder explosivo. ¿Quién ha dicho, preguntaba en 1921 la Organización Sionista de Gran Bretaña, que la colonización de un territorio subdesarrollado debe hacerse con el consentimiento de sus habitantes? Si así fuera, un puñado de pieles rojas reinarían en el espacio ilimitado de América. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos.

camino en el